Saludos y bienvenidos a Nivel Escondido 490. Les saluda Juan Carlos Delgado, hoy en compañía del señor Sparwolf. Gio, ¿qué es la que hay? Bueno, estamos aquí, súper pompeados. Saludos, horda, vaya la saludos, gatito. Súper feliz de estar grabando acá otra semana más en Nivel Escondido y mega, mega pompeado, papá, porque esta semana sí. Yes, por favor yes. De Dios, creo que por fin se nos va a dar el evento que hemos estado esperando desde finales de septiembre, o sea, sí, Halo Infinite, pero esperemos que la tormenta este José, que está ahora mismo en el Atlántico, se mueva un poquito hacia el norte y no afecte a Puerto Rico. Son relajos, no hay tormenta José. No hay tormenta José, pero fuera de relajo hay un Invest no sé qué, que lo acabo de ver en redes sociales, un desarrollo de interés en el Atlántico, en serio, gato. Oh, wow, como que no. Oye, yeah. Corrígame si me equivoco, pero a mí me parece recordar que cuando María pasó por Puerto Rico, como una o dos semanas antes, había pasado otro fenómeno. Sí, ¿correcto? Sí, Irma, ¿no era? Irma, si no me equivoco. Yeah. Yo los otros días estaba acordándome de eso, porque estaba precisamente entreteniendo la idea de que, wow, Puerto Rico acaba de pasar con esto. Lo que falta es que venga otro, y espérate, sí, eso pasó cuando María, ellos venían de estar como que recuperándose poco a poco de lo anterior, y me venía a la mente Irma, y vino María y fastidió la cosa, sí, y entonces, sí. Pero ya estamos, gente, cerquita del torneo de Halo, ahora sí que sí, súper pompeado, la gente súper emocionada. Eso arranca a las 5 de la tarde este sábado, usted está escuchando esto martes, el sábado, así que compre cervecita, tenga su popcorn ready, prenda el canal a las 5 de la tarde y esté pendiente ahí toda la noche. El podcast, el torneo está programado para durar aproximadamente unas 5 horas. Ya, no se pierda la acción, gente. Sí, señor. Esperemos que en efecto no pase nada. Si no, pues continuamos, ¿verdad? Haciendo algún tipo de plan de contingencia y pues lo moveríamos a otra fecha, pero esperando que todo marche en orden, se nos va a dar, gente. Por fin, la acción que estamos esperando va a volar el plomo espacial. Esa es la que hay. Nice. Ya, por lo que entendemos, ya muchas partes de Puerto Rico se han recuperado, por lo menos con los servicios de internet y servicio eléctrico, y que esperamos casa llena ese día. Sí señor. Bueno, gente, pues como de costumbre tenemos un show empaquetado de cosas buenas para ustedes y vamos a arrancar con las noticias y comenzamos con probablemente el notición de la semana, el notición que sorprendió a muchos pero realmente no se nos sorprendió tanto. Resulta que Google dio a conocer que su servicio de Google Stadia, el servicio que le daba a usted la oportunidad de jugar juegos vía streaming, va a estar cerrando sus puertas próximo enero del 2023. El servicio fue anunciado al público en marzo del 2019 y luego estrenó en noviembre del 2019. Recuerdo que cuando estrenó, para usted poder entrarle al servicio tenía que hacer un commitment ahí, básicamente tenía que hacer un waiver y darle los dos riñones que usted tiene a Google. creo que tenía que tener ellos tenían como que un founders package or something, que tenía, no sé si era comprar el control, 3 meses de servicio, una cosa que como que tú dices, espérate, este servicio es nuevo y tú deberías hacerlo mucho más fácil para mí para entrarle. A ver si me gusta, pero si de entrada me topo con la pared ahí, como que esa no era. Pero ya ellos dijeron que van a estar reembolsándole a las personas que compraron hardware, entiéndase el control o lo que hayan comprado, y que hayan comprado juegos. Google Stadia, si no me equivoco, proveía un tipo de servicio mensual que creo que incluía uno que otro juego. Eso entiendo que no lo van a reembolsar porque era como pagar por PlayStation Plus, pero el que compró juego como tal o hardware, se lo van a estar reembolsando, así que otro más para la larga lista de servicios y productos de Google que ellos mismos eliminan. Decepción tras decepción. Esto lo hemos visto tantas veces con Google, donde ellos vienen con una nueva idea, un nuevo producto, le meten por un tiempo y luego lo liquidan. Y yo entiendo que ellos hacen mal trabajo en venderle a la gente esos conceptos. Y a diferencia, digamos, de Apple, que Apple viene con su producto, el mercadeo es excelente, te hace querer ser parte de ese movimiento versus Google, que es como que, I don't know, yo como que no lo saben vender bien. Y Google Stadia, bye bye. Buen, buen, buen. Recién piso, creo que aparte de GPV, nuestro panita Pérez Bosque, yo no conozco a nadie que va a estar triste por esta noticia. Esto, GP le había dado un try o estaba pendiente de darle un try, ahora no preciso. Yo sé que él tenía el Esto. servicio, no sé si Ah, pues sí, pues sí. actualmente lo tenía Sí, activo, había pero yo jugado. sabía que él lo tenía. Sí, y había mencionado que estaba bastante bueno. Overall. Me parece recordar que había mencionado que estaba bueno. So, nada, mano. Habría que ver entonces si vienen con algo más. Si esto simplemente va a ser ya el último intento de entrar en el juego. Esto, que lo dudo, que sea el último, pero por lo menos por ahora, pues otro fail Ya, acá en su listado. yo no dudaría que quizás le vendan la tecnología a alguien más Sí. y que ese alguien más pues sea quien se encargue de vendérselo al público. Definitivo. Definitivo. Ya, yo no sé cuánto cuesta mantener este tipo de servicio, ni idea. Pero el hecho de que lo liquidaron, dice, ok, por lo menos no era rentable. Yo no sé cuánta gente tenían suscritas, pero ya, desde el punto de vista de negocio, aparentemente no era buen negocio mantenerlo con vida. Tengo que descansar en paz. Por ahí está Luna, que es el de Amazon, y ellos como que le han dado su spin aquí y allá con los monthly games y las cosas. Yo traté Luna porque ellos, a diferencia de Google, cuando lanzaron, tú podías tratarlo for free, no tenías ni que poner una tarjeta ni nada. Y yo lo traté y funcionaba bien y qué sé qué, pero yo todavía no estoy a ese punto. Ya a mí me gusta tener mi consola sobre mesa, mi computadora corre, jueguitos, yo tengo el hardware necesario para tener esas experiencias, así que no me veo pagando por ese servicio, pero de aquí, qué sé yo, a 10 años. Quizás sea más atractivo para mí, más atractivo para el público general, pero ahora mismo no. Bueno, Bueno, continúa usted. vamos al momento entonces, gente. La próxima noticia nos llega directamente del mundo de Star Wars. Y es que, lamentablemente, ¿verdad? Pero muy lleno de gracia, vamos a ponerlo de esta manera. El destacado actor James Earl Jones está entregando, ¿verdad? Ya su puesto como el actor de voz de Darth Vader. Lo está haciendo de una manera muy, muy interesante, ¿verdad? Y previo a cualquier suceso, que obviamente, pues sabemos que ya este actor tiene 91 años, obviamente, ¿verdad? Sabemos que en algún momento dado, pues tiene que fallecer. Lo está haciendo de manera virtuosa, ¿verdad? Aún en vida, decide dar paso a que quien siga trabajando la voz de Darth Vader en el momento en que sea necesaria, sea, escuche bien, el mismo. Y es que lo están haciendo utilizando una tecnología de AI desarrollada por una compañía que se llama Reese Picher, donde esta compañía lo que hace es que archiva múltiples frases y puede construir diálogos con la voz de la persona como si la persona continuase con vida o continuase en el rol particular. James Earl Jones le ha dado la voz a Darth Vader, este icónico personaje de Star Wars, desde la primera de las películas en 1977, y ha estado envuelto en la mayoría de los proyectos que tienen que ver con Darth Vader, aunque en varios videojuegos han sido otras personas quienes han brindado la voz para Darth Vader, pero obviamente con ciertos filtros e imitando el vozarrón característico de este tremendo actor. AKN tiene ya 91 añitos. Esta Reese Beecher, como dato interesante, está localizada en Ucrania. Ahora mismo está envuelto, obviamente, sus oficinas y todo su estudio de trabajo están en medio de la zona del desastre allá con este conflicto que hay entre Rusia y Ucrania. Ahora mismo, que comenzará el pasado 24 de febrero. Pero de buena manera, Reese Beecher logró enviar todo lo que tenía que ver con los files de audio para asterisco y un poquito de spoiler aquí, la serie de Obi-Wan Kenobi. Esto para el día, verdad, que se necesitaba. Así que, pues, de esta manera, James Earl Jones vivirá de alguna manera u otra para siempre utilizando su voz en el rol de Darth Vader, este personaje que, again, es, yo creo que uno de los personajes más reconocidos del mundo. Es muy, muy rara la persona que vea a Darth Vader y no sepa quién es Darth Vader. Quizás no sepa que James Earl Jones está detrás de la voz de Darth Vader. Esto, again, solo la voz. Hay otros actores que han estado a cargo de darle vida al personaje como tal. De hecho, el actor original que le dio vida en las primeras películas es de nombre David Prowse. Esto, que es ¿verdad? El physical portrayal de Darth Vader. Y en el resto de las películas, después de que Hayden Christensen, ¿verdad? Le dio vida a Darth Vader, pues él ha sido quien ha estado manejándolo. Y en Rogue One fue alguien de nombre Spencer Wielding. Pero siempre, siempre, siempre la voz ha sido, por lo menos en las películas, la de James Earl Jones. Así que, mano, me parece genial. Como que, mira, ya yo estoy viejito. Yo sé que les encantaría que mi voz, pues, esté ahí para siempre. It's not gonna happen. A menos que empleemos esta tecnología, ¿verdad? Que, again, lo que hace es que almacena un montón de frases, un montón de, tal vez, sonidos, growls, gestos, palabras específicas, etcétera. Y entonces un AI los pone en función y arrancan por ahí para abajo con la voz, entonces, para siempre, de James Earl Jones. Nice. Esto es cool y scary al mismo tiempo, y me explico. Cool porque va a ser de alguna manera James Earl Jones quien va a estar ahí detrás de manera sintética. Scary cuando tú te pones a pensar de que en la actualidad los deepfakes en video están mejorando a pasos agigantados, y tú combinas deepfakes de video con esta tecnología y eso es un dolor de cabeza para lo que uno puede confiar viendo en la televisión y en la internet. Cuando lleguemos a ese punto donde no podamos confiar en nada, hay problemas grandes. Pero, uh-huh, siendo un poquito más optimista, me parece cool. Yo espero que le paguen regalías a James Earl Jones mientras esté en vida, cuando utilicen este tipo de tecnología, y a los familiares también, una vez ya él parta. Yo vi la última vez que vi a James Earl Jones fue hace como 10 años atrás en The Big Bang Theory, quizás más. Y ya se veía delicadito. Sí, sí, sí. Ya, estaba viejito así. Sí, ya tú veías que estaba como 10 a 3 a favor de Buxeda. Y entonces, pero 91 años, wow. Que viva muchos más. Pero ya, super cool. Me parece recordar que él no fue acreditado en esa primera Star Wars como la voz de Darth Vader. Y me parece que parte del motivo fue porque ese no era el plan original de que él hiciera la voz. La voz iba a ser del actor que estaba dentro del suit. Sí. Y aparentemente, luego que estaban allá, no estaban convencidos con cómo se proyectaba la voz versus el personaje. Necesitaban algo quizás más épico. Y entonces lo contratan para hacer el voiceover. Y fue una cosa magistral. Estuvo brutal, estuvo brutal. A tal nivel de que usted sabe. La voz de Darth Vader, o sea, usted la escucha una vez y nunca se le olvida. Oh, yeah. Nunca se le olvida. Es así de icónico. Yo hubiera pensado, es que está la tecnología ahora, pero hace 10 años atrás, para cosas de videojuegos y otro tipo de proyectos que quizás no tenían el presupuesto para contratar a James Earl Jones, venían y contrataban a gente por ahí que hacen la voz bastante similar. Viene a mi mente un youtuber que era Chad Bader. Yo no sé si alguna vez tú lo llegaste a ver. No. El Chad Bader, era como que, creo que era el hermano de Darth Vader, y entonces trabajaba creo que en un supermercado. Es funny, o sea, puedes buscarlo en YouTube. Era una serie de videos. Okay. Era un manager de un supermercado. Yo hace años que no me tropiezo con eso, pero la interpretación le quedaba super cool. Son personajes icónicos de nuestra infancia, you know. Y hablando de eso también, esta pasada semana falleció Sandra Saiter en Puerto, sí, Rico. Esto, y you know, siempre se le va a recordar con mucho cariño. Fue parte de la infancia de muchos de nosotros y definitivamente siempre va a perdurar, ¿verdad? Su memoria de alguna manera u otra. Por eso digo que de manera, ¿verdad?, llena de gracia, James Earl Jones, me parece algo espectacular, porque todavía está en vida, ¿me entiendes? Como que no hay que hacerlo de emergencia, no se va a hacer simplemente para sacar dinero. Sabemos que ese es el propósito de anyways, ¿verdad? Porque la película o la serie o el personaje, como quiera, está ahí para eso, ¿no? Pero el hecho de que él esté envuelto en el proyecto, me parece espectacular, me parece incluso tierno, ¿me entiendes? Que lo esté trabajando de esta manera. Ya que mencionaste a Sandra Saiter, yo vi en Twitter la noticia, pero venía de una fuente que nunca había visto y luego no me topé con nada más. Y yo como que, okay, lo leí, pero no lo voy a repetir porque no lo he visto en ningún otro lado. O sea, no sé si sea cierto o no, pues tú sabes que a cada rato matan la gente en la internet. Sí. Pero qué bueno que lo mencionas. Okay, pues ya, fue cierto. Murió Sandra Saiter. Para los que no conozcan de quién estamos hablando, nuestros amigos en Latinoamérica, Sandra Saiter era una señora que siempre estuvo envuelta con programación para niños. Y en el caso de nosotros, de Sparrow, mío, inclusive Alex Nation, estuvimos expuestos a bloques de programación para niños sábados y domingos, donde Sandra Saiter estaba. Yo creo que el más famoso de los programas que estuvo envuelto fue el de Telecómicas. Sí, Telecómicas, y estuvo en Teatrimundo, creo que estuvo ya antes. Con Lubrielito y Dagmarita, también Pollito Yito después, y después el nombre cambió a Telecómicas, pero desde mucho tiempo antes también tenían otros proyectos infantiles. Ella, como quien dice, para los amigos de México, era como que el Chabelo de Puerto Rico, ¿verdad? La versión femenina. ¿Quién más puedo mencionar así? Un Cepillín, de hecho ella llegó a tener colaboraciones con Cepillín, porque era alguien que estaba bien envuelta con la niñez en Puerto Rico. Desde los late 60s, 70s, o sea, ella estuvo directamente envuelta. Y de hecho, durante ese tiempo tiene un accidente, que es lo que la deja cuadrapléjica, y aún así ella seguía estando como productora en la televisión, cantaba, se movía aún en la silla, ¿verdad? Bailaba e integraba a los niños, tablas de multiplicar. Todo un viaje educativo, ¿verdad? Y un ícono de la televisión puertorriqueña. Yeah. Que descanse en paz, Sandra. ¿Sabes? Así es. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos para la siguiente noticia. Resulta que hace poco Amazon tuvo un evento para hablar de su hardware, de sus cositas que vienen por ahí, y entre eso se mencionaron unos televisores que van a estar llegando, pero algo que me llamó mucho la atención es que vienen con un nuevo modelo de Kindle. Gente, los Kindles como tal existen hace 15 años atrás. Wow. Más recientemente pues estamos acostumbrados a los Kindle Fire, que son las tablets estas que corren una versión modificada de Android, pero antes de eso ya ellos tenían e-readers. Y usualmente usted los veía solamente con gente que le metía súper salvaje a la lectura, pero ellos han seguido trabajando y vienen ahora con un nuevo Kindle, pero no es una evolución al Fire que conocemos, sino es un Kindle destinado para que usted lea y pueda escribir. Hay un producto similar por ahí que se anuncia fuertemente y estoy tratando de acordarme el nombre de cómo se llama, pero ya es como una tablet destinada a escribir y se supone que tenga un feel cuando usted esté escribiendo y deposite o ponga su mano sobre la pantalla, se sienta como si fuera papel o algo en esa línea, que tú te sientas esa fricción entre el lápiz y la superficie, que es la gran diferencia entre cualquier tablet, porque usted tiene una pantalla que es básicamente un cristal, un vidrio ahí, y usted tiene un lápiz que es smooth y tiende a resbalar, usted no tiene la misma fricción que cuando escribe, por eso es que no se siente tan natural escribir ahí. Pues ellos vienen ahora con lo que se llama Kindle Scribble. El dispositivo va a tener una pantalla de 10.2 pulgadas y entonces va a traer un lápiz óptico que se pega magnéticamente a la tablet. La tablet no es a colores, gente. Esto es blanco y negro, similar a la otra que no me acuerdo el nombre, que se anuncia fuertemente. De hecho, yo había buscado esa otra y se veía bien hasta que me di cuenta que realmente necesitas pagar una mensualidad, como que un servicio, para poderla utilizar. Y, pero esta aparentemente pues simplemente tú te lo pagas y ya tiene ahí su tablet, que puede escribir más naturalmente. Está destinada para la gente que quiere leer y escribir ahí, no es para usted ver el internet, no es para ver YouTube ni Netflix, no, es para esas condiciones específicas. La misma sale al mercado el 30 de noviembre por $340. Y esta tecnología es carita. Va a venir con dos tipos de bolígrafo, el básico y el premium. El premium lo que tiene en esencia es como si fuera un borrador en el mismo lápiz. O sea, usted lo voltea y él reconoce que su acción es la de borrar. Además tiene un botón dedicado para funciones y cosas así. Eso pinta que el premium va a ser bien ventajoso para el que va realmente a escribir mucho, se ve escribiendo mucho en él. Para el que quiera tomar una que otra nota, me imagino que el básico está bien, quizás tenga que presionar aquí y allá para poder cambiar a la herramienta de borrar, pero todo depende del uso que usted le vaya a dar. Y entonces los que decidan comprar este dispositivo, pues les va a traer una prueba gratuita de 4 meses de Kindle Unlimited, que si no me equivoco, Kindle Unlimited es el servicio que le da acceso a un montón de libros, como Netflix de libros. So, pinta bien. Esto no es para mí, porque yo no escribo y tomo notas tanto, pero para alguien que realmente le guste escribir y en papel, sí. Suena que es una buena opción. 340 suena mucho, pero este tipo de tablet, de este tipo de experiencia, de este tipo, yo lo he visto más caro. Nice. Está gufiado y como tú dices, hay gente que prefiere, en vez de estar typing in, así sea digital, ¿verdad? Prefieren el scribble, ¿no? Actually, el acto de mover la muñeca y caligrafiar, ¿no? Las palabras. Así que está bueno que estén haciendo entonces ese saltito ahí a mezclando, ¿verdad? Algo digital con pues la manera clásica de hacer las cosas, la manera en que pues usualmente se hace fuera de lo que es la tecnología de este tipo. A mí me sorprendió un montón que se hayan ido por esta línea. Yo estaba esperando que vinieran con una revisión a las Fires de 10 pulgadas. Ellos tienen los Kindle de 8, tienen los de 10 y tienen los de 7 pulgadas, que yo no sé si todavía existen, pero esos no son HD. Okay. Los de 8 sí, la pantalla HD se ve mucho más bonita, y los de 10 también son HD. Pues yo pensaba que iban a venir con una mejora ahí, porque, aparte de eso, ellos tienen el HD 10 Pro, que lo que tiene de Pro es que los specs son mejores, pues, por ejemplo, tienen un RAM más de memoria, lo cual viene súper bien, particularmente si usted le va a poner el Google Play Store y va a empezarle a bajar aplicaciones, hay cosas que usted se da cuenta que como que hace falta un poquito más de memoria para que esto funcione mejor. Pues yo pensaba que iban a venir con algo así donde quizás en las specs de la Pro se convertían en la regular y había uno nuevo Pro. Sí. Pero no pasó eso. Sí le dieron una actualización a los de 8 pulgadas, pero no tiene que ver con los specs así de performance. Y es como que, ok, never mind. Pero ya, esta es una movida para otro público. Ya, yeah. GG. Bueno, y otra movida que han hecho la gente de Netflix fue confirmar que los fanáticos de The Witcher tienen razones para celebrar, porque se va a estar estrenando la tercera temporada oficial de la serie durante algún punto del verano 2023, o al menos esos son los planes oficialmente. Lo compartieron vía un tweet, ¿verdad? Decía: nuestra familia regresa. El Witcher está de vuelta para Season 3 en verano 2023. Hashtag Tudum, que era un evento que estaba tomando lugar, donde pues se revelaban noticias relacionadas a el mundo del entretenimiento, pero particularmente pues Netflix estuvo tirando un par de noticias ahí, recordando que The Witcher, ¿verdad?, tiene como personaje principal a Geralt de Rivia, que es interpretado por Henry Cavill. Y aparte de esta tercera temporada oficialmente de The Witcher, saben que, o si no sabían, pues entérense que hay planes ahora para estas navidades de que una precuela de esta serie de The Witcher, que se llama Blood Origin, esté en estreno, particularmente el día de Navidad. Así que hay Witcher para rato, aparentemente, según Netflix, ¿verdad? Y los fanáticos. Yo vi el primer season, para el segundo season no estaba nada pompeado y lo dejé ahí. Como que así, sí, lo veo después y todavía es la hora que no lo he visto. Vi alguito de la línea de Blood Origin, ¿verdad? Porque hay unos trailers corriendo, no me llamó tanto la atención, pero el hecho de que estén renovando para un tercer season, pues es buen indicio para la serie. Así que apúntenlo por ahí en sus calendarios, por lo menos eso es lo que hay en planes hasta ahora. Again, The Witcher Season 3 llega en algún punto del verano 2023 a la plataforma de Netflix. Super cool, mano, pero yo todavía tengo en agenda el ver la primera temporada. Yo sé que mucha gente le ha gustado, yo no dudo de que me vaya a gustar y que le guste también a mi esposa, pero ya no. La primera temporada está bien loca, gato. Hay unas cosas, ¿verdad? Hay que prestar mucha atención, porque aunque los episodios, ¿verdad?, tú le das play y arranca la serie, dentro de los episodios hay mucho flashback y cosas que pasan que no necesariamente están en ese mismo timeline y es medio confuso. Yo de hecho cuando la vi tuve que revisitar al menos dos episodios más una vez los vi, para atar cabos que no entendí bien la primera vez que los vi. Igual sigue estando muy interesante, es una puesta en escena muy accurate, ¿verdad? Para todos los efectos de lo que hemos visto hasta ahora en adaptaciones de videojuegos, se ve que le han dado cariño, obviamente, al igual que, no sé si viste el trailer, ¿verdad? Haciendo un segue aquí, no sé si viste el trailer de The Last of Us, que estuvo saliendo por ahí, que viene para HBO pronto. Se ve de respeto. Bueno, se ve de respeto. Ya, no he visto el trailer. Sé que salió, pero no he visto el trailer. Rapidito, un update de lo que estaba hablando en la noticia anterior. Otra tablet que yo había mencionado se llama Remarkable. Okay. Y me han salido un montón de comerciales de ellas. Y aparentemente bajaron en la suscripción mensual. Sí. Está ahora mismo en $3 al mes. Me parece que cuando yo lo chequeé por primera vez era cerca de $10 al mes. Es como que, ¿what? ¿Estás tú loco? So, quizás agarrándose en anticipación a lo que viene por ahí con Amazon. Bueno, pues gente, ahora sí terminamos las noticias. Vamos ahora para la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 5 de octubre de 1962 estrena la primera película del agente 007, titulada Doctor No. Yeah. Uy. ¿Tú viste esta película, Gio? Me suena. Probablemente no la he visto. Pero eso de Doctor No, sí me suena. Me suena. Maybe la vi, pero no recuerdo exactamente la trama. Yo la última vez que yo la vi hace, I don't know, hace 5 años atrás, en un punto las tuvieron todas puestas en Amazon, me parece, que en Amazon Prime o algo así. Y yo dije, ok, las voy a ver, pero las voy a ver en orden. Y me vi unas cuantas, yo creo que me vi 3 o 4. Y Doctor No, siendo la primera, pues la revisité. Yo recuerdo haberla visto de nene, pero pues ya ni me acordaba. Y si la memoria no me falla a este punto, el primer destination en el que va James Bond en esta película es a Jamaica, me parece. Una vibra ahí tropical increíble con Mr. James Bond. ¿Quién era ese primer James Bond? Para ese primero fue Sean Connery. Sean Connery, okay, fue James Bond, I don't know por cuántas películas. Wow. Brutal. Eso, qué sé yo, 8, I guess, y después sí, tuvo Roger Moore, y ya, después hubo varias rotaciones ahí. Uh-huh. Sí, ahora hay creo que habían rumores de, primero, de que James Bond fuese o Idris Elba o alguien negro, ¿verdad? Esto para romper con el estereotipo, porque pues el título de 007 y de James Bond se puede llamar cualquiera. Esto es eso, es un título, ¿no? Dentro de la de MI6. Esto, al igual que estaban considerando inclusive una mujer, que fuese entonces la femme fatale y toda la cosa. No sé en qué quedó eso, pero como que había escuchado algo al respecto. Ya, ellos están activamente buscando. Yo estaba viendo un artículo donde parte del criterio para escoger un nuevo actor o actriz es que puedan hacer un commitment, se puedan comprometer, sí, a interpretar el papel por varios años. Leí algo de eso. Yeah. Y entonces eso le presenta un reto a cualquier actor, por más que ellos quieran, sí, interpretar el papel, los pone en una posición donde cuando el estudio decida hacer la siguiente película, tengo que dejar lo que estoy haciendo y cumplir con ellos. Y yo estoy seguro que a este punto tienen que haberle hecho el acercamiento a muchos actores, y quizás están en un punto en su carrera donde dicen, mira, yo no quiero perder otras oportunidades por estar pendiente de esto. Yep, o yep. Probablemente se tarden en finalmente identificar a ese actor o actriz que vaya a interpretar el papel. Pero ya. En lo que estábamos aquí hablando, busqué, y yes, han habido 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 diferentes actores han interpretado a James Bond a lo largo de 25 películas. Me parece que es el conteo oficial de películas de James Bond. El primero, Sean Connery, de 1962 al 67. Luego, en el 67, David Niven. Luego en el 69, George Lazenby, no sé si lo estoy pronunciando bien. Luego en el 71, Sean Connery regresó. Luego en el 73, Roger Moore, hasta el 85. Pero en el 83 aparece aquí Sean Connery. So Sean Connery estuvo entrando y saliendo. Luego Timothy Dalton, que sí, ese lo recuerdo vividamente, Pierce Brosnan y Daniel Craig, que pues, son de tiempos más modernos. Sí, entonces, vamos a ver quién va a ser el próximo, pero ya, 5 de octubre de 1962, estrenó Doctor No, donde todo comenzó. ¡Comenzó! Bueno, y continuamos por acá, vamos para las publicaciones, y esta semana sale Dakar Desert Rally para los PlayStations, los Xboxes, Switch y PC. Overwatch 2 para los PlayStations, los Xboxes, Switch y PC. Overwatch 2, I don't know, yo siento que ha estado out, o ha estado en una fase ahí como que accesible. I don't know. Yo siento que ya Overwatch 2 es viejo a este punto. ¿Y what? Sí. ¿Va a salir ahora? ¿What? He escuchado eso inclusive de jugadores de Overwatch que estaban confusos cómo era que iba a salir el juego, cuándo era que era oficial, el acceso, porque habían dado como que unas cositas, pero este eventualmente va a desplazar totalmente Overwatch 1. Uh-huh. Esto, aunque se siente como si fuera un DLC poco a poco y lo que sea, y los mapas y los personajes. Este ya es el oficial, el launch oficial. Tan es así, Gato, que este pasado fin de semana, los muchachos de Staray por allá, nuestro panita Monclo TV y Pickupy Play, se estuvieron hosteando un tremendo evento, donde iban a estar trabajando el último torneo de Overwatch, para dar paso entonces a Overwatch 2. Tengo entendido que le fue espectacular. Nuestra intención era darle raid una vez acabáramos la parranda bacala, pero ellos acabaron más temprano que nosotros y nos dieron el raid a nosotros. Eso fue increíble, ahí se desató la hecatombe acá en el canal, pero quería hacer ese paréntesis y felicitar a los muchachos de estar ahí por ese excelente trabajo. Nice, GG para ellos. También sale Nier Automata para Switch y No Man's Sky para Switch. Hay varios juegos icónicos de las otras plataformas que finalmente van a estar llegando a Nintendo Switch. GG, habría que ver si corren bien o si corren con ese downgrade del Switchito, esto, porque wow, la verdad que es bien notable. Yo imagino que deberían correr bastante decente, particularmente No Man's Sky, porque los gráficos no son tan demanding. Nier Automata, I don't know, ahí no pongo las manos en el fuego. Bueno, en cuestión del cine no encontré nada relevante, así que le puse que no aplica esta semana. Sí. Así que con eso vamos para el Gaming Fun Fact. Gente, durante este mes estamos en mes de Halloween, y como Alex que viene con la emoción de Halloween encendida, arrancando Halloween en septiembre, pues nosotros le vamos a dar un toque así macabro y siniestro a nuestro podcast durante este mes, y el Gaming Fun Fact no es la excepción. Y como personaje creepy que es el Joker, además de obviamente ser uno de los costumes, de los disfraces más populares durante Halloween, así que vamos a tener un Gaming Fun Fact girando alrededor del Joker y videojuego. Gente, todos sabemos, o bueno, usted debería saber, que Mark Hamill ha interpretado el personaje de Joker en muchos proyectos de voiceover, entiéndase, series animadas, videojuegos, y ese es el caso del juego de Arkham Asylum, Arkham City también, y en Arkham City se dio algo muy muy interesante. Resulta que Mark Hamill es fanático, o era fanático, de la serie Lost, esa serie icónica. Pues él se aseguró de incluir una referencia a su show favorito de Lost, y está en una escena. De hecho, vi la escena, la busqué en YouTube para ver para confirmar este dato geek, y ya se hace una referencia particularmente del final de Lost, y luego que la vi me pareció recordar que cuando yo lo jugué yo la capté. Pero si usted nunca ha visto Lost, no va a entender la referencia y le pasa por encima y no sabe lo que es, porque ya es algo que se ve en el último episodio. Además de esta referencia a Lost de parte de Joker vía Mark Hamill, si usted se queda, you know, sin hacer nada en el juego y se pone a prestarle atención a los ladrones que están por ahí en el fondo, empiezan a hablar sobre si la isla de Lost era real o no. So, hay muchas referencias y muchas cositas en cuanto a Lost, de la voz y la mente siniestra de Joker. GG, mano. GG. Eso es un dato que obviamente difícil de conocer. Esto, yo no soy fanático de Lost, pero el hecho de que de momento, o sea, se sentiría, si me doy cuenta de esto, es como que, ¿de qué está hablando este tipo? O sea, es como que es una mezcla de maybe breaking the wall, porque tú quizás conoces, aunque, o sea, yo no soy fanático de Lost, fine, pero si mencionas Lost, sí sé lo que es. Uh-huh. Entonces, puede ser que identifique como que, okay, este tipo está hablando de algo de la vida real, esto está bien freaky. Freaky indeed. No, pero en ese caso, aun cuando tú sabes Lost, si no sabes lo que pasa en el último episodio, simplemente lo tomas por loco, como que what, pero no te va a rayar de ninguna manera. ¿Tú alguna vez viste aunque fuera un episodio de Lost o no? Sí, traté, pero no pude verlo. No es tu estilo. No. Yo comencé a verlo pensando que era ciencia ficción. Uh-huh. Y me tenía por techo hasta que finalmente me di cuenta. No es ciencia ficción, es fantasía el género. Entonces, una vez caí ahí, lo acepté por lo que era y me gustó muchísimo la serie. Pero ya, ¿da la impresión que es ciencia ficción? No lo es fantasía. Bueno, pues eso es todo con el Gaming Fun Fact. Vamos ahora para el tópico de este episodio, y esta semana toca Bóveda Misteriosa. Ay, Dios mío. Gio, I'm not gonna lie. No voy a mentir. Está difícil. Bueno, vamos está a tratarle. Está difícil, pero te tengo datos de bono que quizás te ayuden. Ok, tenemos Lifeline también. Puedo llamar a Video o algo así. Puedes llamar a quien tú quieras. Vamos. Dice así. Hoy en la bóveda misteriosa tenemos un personaje de un ilustrador inglés. Este personaje hizo su primera aparición en un libro publicado en 1987, O sea, no es tan viejo el personaje. So. Al día de hoy, el personaje ha tenido 7 libros principales, los cuales han vendido más de 70 millones de copias. Se ha vendido en muchísimos países, se ha traducido a muchísimos idiomas. Este personaje tuvo serie animadas en el 1991, también tuvo una serie animada en el 2019, hace poquito. Okay. También ha tenido videojuegos, específicamente su primer videojuego salió en 1991 para el NES. Su juego más reciente fue en el 2015 y salió para iOS y Android. También ha tenido comic strip y ha tenido otros libros que son como que tipo spin-off. ¿Sabes quién está en la bóveda misteriosa? Estoy tratando de hacer memoria, atando todas estas pistas iniciales y no sé quién está en la bóveda misteriosa todavía. Te voy a dar claves adicionales. Dale. Este personaje siempre utiliza la misma ropa. No importa qué libro, no importa el videojuego, siempre utiliza la misma ropa, la misma vestimenta. Es muy importante la vestimenta para este personaje. En su vestimenta predominan los colores blanco y rojo. Blanco y rojo. Okay. Tiene múltiples libros, ha tenido series animadas, dijiste. Blanco y rojo. ¿Este personaje es un personaje de acción? No es un personaje de acción. De acción. Yo nunca he jugado un videojuego de este personaje. So no sé si los juegos son de acción, pero lo dudo muchísimo. Ok. Te tengo otra clave adicional. Sí, no, por favor, by all means. By all means. Es más, mira qué tronco de clave. Te voy a decir el nombre. Te voy a decir el nombre, pero... esto es un personaje inglés. Ajá. Y en Inglaterra lo llaman de una manera y en Estados Unidos lo llaman de otra. No me jodas, okay. So, en Inglaterra le llaman Wally. Wally. Yes. Wally. Busca bien, a ver si... Wally, okay, para. Me dijiste blanco y rojo. Yes. Busca bien, a ver este si lo encuentras. Este es Waldo, cabrón. ¡Yes! Sí. Sí. Ok. ¡Wow! No, mano. Mente explotada. Yes. No sabía que le decían así. Ya cuando me dijiste blanco y rojo, me quedé pensando en blanco y rojo. Y ya con Wally, o sea, la W, sí, ahí ese fue el distintivo. Ok, wow, no sabía que tenía otro nombre allá. Yo pensaba que Waldo era más viejo, esto es del 87. Mano, es como que, what, en serio. Ey, espérate, chico, estás diciendo, yo pensaba que era más viejo, como si estuviéramos en el 2000. Gato, te recuerdo, vamos para el 2023. Oh, son viejo con cojones. Oh, God. No, pero tú, you know what I mean. Es como yo pensaba que esto existía cuando nosotros éramos nenes, ¿no? Sí, bueno. Sí. Tú eras nene, yo era nene también. Sí, éramos nene. Pero... Sabrás, gato, que lo tenía fresco en la mente, porque entre las cosas que hicimos este fin de semana fue llevar a Lara al cumpleaños de un amiguito de la escuela, ¿verdad? Un compañerito. Y nosotros tenemos por costumbre que Lara pues seleccione dos regalitos, ¿verdad? Para sus amiguitos que cumplan años. Un juguetito o lo que sea, pero siempre le incluimos un libro. Entonces, el libro que seleccionamos fue un libro de buscar a Waldo. So, por eso también lo tenía fresco en la memoria, como que, ok, yo creo que esto, let's go. fue un chivo. No, estuvo buena. No sé si te fijaste que yo decía, busca bien en mi mente, en tu mente, a ver si lo puedes encontrar. Sí, ese hint estuvo bueno también. Si me hubieran dicho que utilizaba un bastón, también, yo me acuerdo de eso porque yo tenía de estos libros de Waldo. Okay. Mi tía me los compró, me los compraba con regularidad. Y eran son fun. O sea, tú te sientas y pasas horas buscando y también mirando solamente las imágenes porque los dibujos eran entretenidos, contaban historias en sí. Sí, y no tan solo es encontrar a Waldo, sino que también te tienen otros objetivos, como que encuentra a la persona que está haciendo esto o lo otro. A mí me gustaba muchísimo. Mi primera experiencia con este tipo no fue Waldo, fue Pepo, ¿era? ¿Dónde está Pepo? Creo que sí, una versión Tecata en Puerto Rico, en algún periódico, ¿verdad? Sí, en el Nuevo Día o algo así. Sí, yo me acuerdo de eso, Creo que era Pepo. Yeah, a mí me gustaba por el hecho de ver todos los dibujitos y encontrarlo y qué sé qué. Ahora, pues, mi nena tiene un libro de Waldo. A ella no le gusta tanto como a mí. Pero eso para un road trip no tiene precio. Yo iba a comentar que este fenómeno de que en Inglaterra se llama Wally, pero en Estados Unidos se llama Waldo, algo similar pasa con Sesame Street. Okay. En Estados Unidos se conoce como Sesame Street. Tío, ¿cómo se conoce Sesame Street, por lo menos en Puerto Rico, en Latinoamérica? Oh, Plaza Sésamo. ¿Y cómo se conoce Sesame Street en España? No sé, las flipantes aventuras de Don Sésamo, o algo así. No, se llama Barrio Sésamo. Barrio Sésamo, ok. So, en Latinoamérica es plaza, ajá, y allá es barrio. Entonces, ¿te acuerdas que, por lo menos en Latinoamérica, no había Big Bird? Era la cotorra esta. No, era como un primo. Ajá. Sí, y entonces, allá en España también cambia, no es la cotorra, era otra cosa, caponata o something like that se llamaba. Ahora mismo no recuerdo qué tipo de pájaro era, pero ya cambia. Esto yo me enteré hablando con Moy Snake. Una vez él mencionó que si Barrio Sésamo, yo, ¿what? ¿Cómo que Barrio Sésamo? Plaza Sésamo. Sí. ¿No? Y entonces me di cuenta que lo habían cambiado, lo juntaron más para el mercado. So, súper, súper interesante cómo localizan este tipo de cosas. Mira, en México, o sea, en América Latina, que pues Plaza Sésamo se popularizó, la versión mexicana, era Abelardo, se llamaba Big Bird. Oh, yes, es Abelardo. Cierto. Y era la cotorra esta. Es el mismo traje de Abelardo, de Big Bird, pero verde, con la corona de plumas arriba, roja y rosada. Uh-huh. Estoy viendo imágenes aquí en internet. Interesante, mano. Ya, yo no recuerdo si el resto de los personajes, si le cambiaron el nombre, porque Elmo es un fenómeno más moderno. Sí, sí. Pero los otros personajes, yo no sé si también los ajustaron. Sí, creo que en Puerto Rico era donde único tenía la variación, que era Elmo Rongo. Entonces era como que... y su primo Elmo Troco. Pero fuera de ahí, pues no más. Bueno, eso es lo que teníamos hoy como tópico. Nice, yo espero que la hayan sacado. Muy buena, yo estaba cagado cuando me dijiste, está difícil. Yo, diablo, y sí estaba difícil. Ya, si la clava adicional ya, estaba bien difícil. Si no me llegas a dar los hints adicionales, ahí estuviera guindado. Como siempre, porque ustedes saben que yo soy un batata aquí en Bóveda Misteriosa. Le hago honor a que somos aquí el hogar oficial de la Horda Bacala. Usted, tremendo bacalao que soy. Usted la sacó, así que usted está aprendiendo con el Mister. Gracias al Mister. Que by the way, como siempre me dijo embustero en el podcast de la semana pasada. Oh, pero, sí, tenemos que leer ese comentario. Muchacho. Bueno, vamos a continuar por acá y vamos para qué es la que hay. Voy a comenzar yo, que tengo aquí un listongo increíble. Sí, mete mano. Yo subí al canal cuando fue el lunes y iba a subir el miércoles, pero ya Alex se reincorporó y subí el viernes. El lunes estuve terminando uno de estos jueguitos de pozos que estaba jugando, se llamaba Something Experiment, un Faithful or Something Experiment. Y lo terminé, fue cortito, había cosas que desafían la lógica. Taino estuvo por el chat y me estuvo ayudando, muy buena la aportación de Taino por ahí. Entonces el viernes pues comencé otro que se llama The Girl in the Window, es de los mismos desarrolladores, mismo tipo de gameplay. Y comencé a jugar y luego de que llevaba como una hora, se me cayó el stream. Y mi wifi en la PC no se conecta ni para el cara, no tiene ni señal. Para los que no sepan, pues yo, mi computadora es una torre, una desktop, y no está conectada vía LAN. So, yo le tengo una antenita que le provee wifi vía el puerto USB. Ya yo había cambiado una de estas antenitas porque como que se habían escocotado y qué sé qué, y compré otra. Pues está, murieron de que ni registra señal de la nada. So, random. Ya cogí las que estaban medias rotas y las conecté otra vez en lo que el hacha iba y venía, pero ya compré un cable LAN. A diferencia de la casa anterior, aquí puedo conectar la torre vía cable LAN porque no está muy lejos. Lo que tengo es que llevarlo de donde está el televisor, que está ahí, que está la salida del servicio, a este lado acá. En mi casa anterior, yo hacía stream desde el ático y la conexión de internet estaba en la sala. Entonces, ponía el mega cable de 300 pies para que llegara hasta mi computadora, o barrenaba el techo, cosa que no iba a hacer, para llegar de la sala al ático. Por eso en la otra casa estaba obligado a estar en Wi-Fi. Aquí no, aquí tengo la opción de cable. Compré un cable, me llegó y todavía no lo he puesto, pero nada, estamos con las antenitas que están media rotas en lo que la chava ahí viene. Pues me puse a jugar Girl in the Window nuevamente. Puzzles bastante bastante complejos. El primer juego que yo jugué de esta gente, los puzzles eran bastante straightforward, no tenía que estar uno con tanta malicia. Y entonces estos últimos dos que he estado jugando de ellos, me fascina el hecho de que te dan una clave para que la combines o vayas a otro sitio que te va a dar la clave final de lo que tienes que hacer. Es como que un multilevel ahí de información. Y no hay mucho por ver, o sea, realmente tú tienes que mirar bien y tratar de pensar out of the box cómo vas a utilizar eso, y usualmente es para descifrar algún password, algún código o algo así. Ese tipo de cosas me gustan. Las otras cosas que no me gustan de cómo resolver los puzzles de este tipo de juegos, y esto es bastante típico de los juegos de aventura clásicos, es que tienes que realizar una acción que en el mundo real es sumamente obvia, pero en el juego, por razones, es más compleja. Me explico. En el juego este del experiment había una mosca, y esa mosca uno tenía que llevarla hasta donde estaba una telaraña, cosa de que cuando cayera la mosca ahí, la araña se moviera y uno pudiera agarrar un item. Pues la manera de llevar la mosca era poniéndole algún tipo de lure. Ya yo había visto que había un jar lleno de cubitos de azúcar, pero yo le di click y no agarraba el item. So, ok, pues no, no tiene nada. Mano, no es hasta que uno consigue una pinza, unas pinzas, y con las pinzas equipadas te deja agarrar el cubito de azúcar y ponerlo. Y es como que, this makes no sense. Yo puedo agarrar el cubito de azúcar con la mano, no lo voy a romper. Yo he cogido un cubito de azúcar en mis manos y no se rompe. Why tiene que ser con las pinzas? ¿Dónde? So, anyways, ese tipo de cosas como que me molestan porque desafían la lógica. Sí. Pero el resto de descifrar y mirar bien y cómo empatar una clave con otra, eso me gusta mucho. So far, eso es lo que he estado jugando mayormente porque todavía no tengo las consolas de manera capturable y nada de eso. Pero coming soon. Le estaba comentando a Gio que probablemente le pida a Alex que suba este martes por mí, porque no estoy ready para los Horror Nights. So, yeah. Si me toca subir este martes, no voy a poder subir con Bloodborne. Pero si Alex sube por mí, probablemente pueda estar listo para el viernes que viene. Para el viernes esta semana. So. Looking forward a verte en Bloodborne desde cero, papá. Desde cero. Bueno, y nada más conmigo, no he estado viendo absolutamente nada, estoy totalmente desconectado. Ella. So, estás atrasado ya en House of the Dragon, episodios. Sí. Tres o lo que sea, ya ni me acuerdo. Ea rayete. Pero nada, pronto te ponen al día, están en otros menesteres importantes también, gato. Ya. Yeah. Por mi parte, mano, yo esta pasada semana estuve jugando el jueves Fortnite, estuve con el Fortnite Elimination Challenge. Esto, obviamente, a beneficio de la Fundación de Niños San Jorge de Puerto Rico, donde pues cada kill por equipo lo íbamos a estar pagando a pesetita. Se me unió al Pledge, Motomonku, estuvo jugando con nosotros también, Girlies the Gamer, ¿y quién fue el otro que jugó con nosotros? Era Moto, era Girly, ¿alguien más jugó con nosotros? Y ahora se me está... No, Bernardi no se unió. Aldros. Y pues nada, de verdad que nos divertimos un montón. No pudimos ganar, pero en total hicimos 50 kills en todo lo que estuvimos jugando. Así que eventualmente redondeamos hacia arriba. Y pues el pledge fueron 15 pesitos, ¿verdad? De win. ¿Qué pasa? Que inicialmente, pues lo que lo habíamos verbalizado, fuimos solamente Motomonku y yo, pero también se unió Aldros a la donación, Kaiser a la donación, Bernardi también. Recaudamos un montón. Déjame buscar aquí rapidito para compartir con ustedes, porque me tomó por sorpresa porque no es algo que yo estaba esperando, o sea, como que pues está bien, Moto y yo, pues estamos GG. Pero fue un montón de gente que después se unió a los donativos, y estuvo súper, súper, súper gufiado. Mira, sí, Aldros se unió a la donación, pues yo tuve que pagar porque estaba en el pledge. Spider Popo también, Krillin González, maldita sea, obviamente, alias Kaiser, Motomonku y Bernardi. Todos donaron también. Y después al otro día, el sábado, mi otra intervención en esa semana, el buen Mando también hizo su donativo, que lo ha hecho ya prácticamente regular. Mando entra y no bien entra, tira un donativo, con su saludo, y es algo que apreciamos un montón, porque pues saben que eso va directo para la Fundación de Niños Sangones de Puerto Rico, así que estamos de pláceme. Y obviamente, Gato, la pasamos espectacular. En que no pudimos ganar, que ganar hubiera dado una bonificación de $5, por win, pero pues nada, por lo menos nos divertimos. Girly se fue Super Saiyan en dos ocasiones, metió un clutch increíble, pero pues no fue suficiente, ¿verdad?, para ganar la partida. Ya la mitad del equipo estaba muerto. Por lo menos intentaron un montón. Motomonku también hizo unas jugadas espectaculares. Aldron ni se diga. Yo era el que estaba jugando bien mierda. pero ya, por lo menos intentamos, y de que la pasamos bien, la pasamos bien. También en términos de juego, Rocket League, y Elden Ring es lo que estuve jugando esta pasada semana. En Rocket League me la dejaron caer. Estamos en liga, o sea, ya estamos en esa, llegando a ese impasse de okay, get good para que te podamos subir de rango, o vas a estar aquí un buen rato. Y estamos básicamente stuck entre diamante 2 y diamante 3. Ahí estamos los dragons, ¿verdad? Subimos un poquito, estamos dos o tres partidas en diamante 3, bajamos otra vez a diamante 2, pero estamos en ese bracket. ¿Qué viene después de diamante? Después de diamante, si no me equivoco, viene champion y después gran champion. Okay. Ya nos faltan dos categorías, pero todo eso tiene subcategorías. Tienes uh-huh. Cada categoría tiene cuatro niveles. Ok, eso es si Champion no 1, Champion 2 y todo eso. Exacto, Champion 1, Champion 2, Champion 3, y entonces te suben a Grand Champion. La categoría, la otra. Puede ser que lo tenga bien mal. Después, cuando quizás Masha escuche esto, le va a dar un ataque y como que ¡mira, canto es así! Y envíe entonces un listado de cómo es que es la cosa. Pero ya, entiendo que eran Champion 1, 2, 3 y Gran Champion 1, 2, 3, pero eso a su vez pues tiene subclasificaciones como que abajo, como que okay, División 1, División 2, División 3, entonces te suben, lo que vendría siendo la cuarta división, entonces eres Champion 2, Champion 3, y entonces lo que vendría siendo Champion 4 ya es Gran Champion. Estamos ahí, venimos ya tú sabes, desde el fango, los Dragons, revolcándose en bronce cuando empezamos a jugar. Y pues Si en verdad fuéramos otro tipo de jugadores, ¿verdad?, que solamente jugáramos esto, hace rato que teníamos esta el Grand Champion con todas las horas que nosotros le metemos a este juego, pero como nosotros es vacilar y bochinchar mientras jugamos Rocket League en Rank, pues por eso estamos aquí todavía. Y por lo demás, pues Elden Ring, que finalmente ya le hice frente a el último boss de Elden Ring, es una pelea bien interesante porque son dos peleas back to back, y me traen por el camino de la amargura. Es verdad que no le he dado mucho, Este fin de semana estuvo bien empaquetado, como escucharon, pues aparte de todo, esto, desde el viernes venimos haciendo gestiones, esto, pues cumpleaños de la nena, hoy estuvimos en pasadía familiar y toda la cosa. Solo he tenido tiempo, aparte del tiempo de stream, para sentarme a jugar, esto, mucho. Y pues nada, acomodé un poquito ahí de Elden Ring y estuve jugando como 40 minutos, 40-45 minutos ese último boss. Esto, y tiene pues eso son dos voces con sus respectivas fases y yo estoy como que oh my god, ¿qué es esto? Nada, pronto estaremos ya acabando Elden Ring. Asterisco, tuve que buscar a ver cómo lograba, porque ni se piensen que voy a acabar el juego tres veces. No, le tumbé el autosave al cloud para subirlo manual y poder luego de que lo acabe una vez descargarlo otra vez justo antes del boss para tenerlo del platino relativamente fácil. Resulta que me puse a buscar los trofeos que me faltan, gato, y me faltan 4 trofeos. Tres de ellos son con los finales de Elden Ring. Tú tienes 3 finales seleccionables. Entonces lo que tengo que hacer es, pues, lo acabé con uno, veo el final, okay, vuelvo otra vez, le doy load, la esa es lo último que subí al cloud. Por eso es el importante apagarlo del auto. Override it. Exactamente. Esto, pues hacerlo 3 veces y ya es verdad que tengo que matar al boss 3 veces, pero después de que lo matas una vez, usualmente ya sabes bien cómo hacerlo. So, y entonces, ¿el cuarto trofeo cuál sería? El cuarto trofeo es el que me voy a tener que lamber, porque es algo que tiene que ver con las armas legendarias. Gato, yo las tengo todas menos una. Y la que no tengo es Miserable. So, voy a tener que jugar el juego hasta cierto punto donde pasa, antes de que pase algo. Esto, que voy a tirar aquí un mini spoiler, pero no tan spoiler porque realmente no importa tanto. Esto, hay un momento dado donde para yo poder accesar esa arma en particular que no vi, porque pues no la vi, esto, tienes que hacerlo antes de que cierto lugar se llene de cenizas. Solamente eso voy a decir. Si se llena de cenizas, ya la ceniza cubrió donde estaba eso, no puedes escarbar la ceniza para obtenerlo, no es que sale a la superficie, no, te jodiste. Así que voy a tener que hacer eso. Lo bueno es, gato, que es como que más o menos un straight shot, ya que conoces el juego, ¿verdad? Tal vez en un New Game Plus es cuestión de arrancar por ir para abajo y correr y tienes que hacer un par de boss fights obligatorios, pero en teoría debería conseguirlo relativamente rápido. O quién sabe si en mi bloque de Extra Life 2022 logramos platinar Elden Ring con ese último trofeo que de seguro me va a faltar. Esa buena. Así que sí, porque lo tengo por ahí ya en agenda. Yo dije, no, espérate, Elden Ring salió este año. Yo no puedo dejar Elden Ring fuera de mi participación de Extra Life este año. Así que lo acomodé por ahí, y obviamente en Open Lobby y vendría siendo New Game Plus. Así que si lo tienen en la plataforma de PlayStation y quieren jugar conmigo en confianza, cuadramos ahí durante mi bloque de Extra Life. Mano, y aparte de eso, obviamente, gato, este pasado sábado fue el primer sábado de mes, así que correspondía Parranda Bacala, y fue la Parranda Bacala estrenando las Horror Nights. Durante todo este octubre tengo planes de jugar desde cero Medieval, que en varias ocasiones lo he empezado, el remake de PlayStation 4, y no lo he acabado. Esto lo llegué a jugar incluso como parte de Extra Life en un momento dado, y se volvió. Pasó algo en el hormiguero y no me dejaba avanzar, nada, no lo volví a tocar. Esto, ahora voy entonces a jugarlo desde cero como parte de las Horror Nights, pero las Horror Nights comenzaron de lleno con la Parranda Bacala, cortesía de Pierre Kaiser. Gato, la pasamos espectacular, conocimos grandes canales, canales que no, la mayoría no sabíamos de su existencia. Esto, y en su gran mayoría la reacción de los streamers fue muy bonita. Nos recibieron con mucho cariño, mucha pompeadera de saber que hay gente boricua utilizando la plataforma. Parece que no habían tenido esa experiencia en su mayoría de que gente de Puerto Rico les cayera por el chat, y estaban bien pompeados. De verdad que fue una parranda espectacular, como siempre digo, parranda tras parranda, sin restarle mérito, ¿verdad?, a los que han sido hosts anteriores. La parranda tiende a ponerse mejor cada vez, y es que es inevitable aplicarle, ¿verdad? Cositas que uno va viendo que se viven en otras parrandas y se va como que ampliando esa bola de nieve, esto, con cosa buena, con positivismo, con vacilón, y definitivamente es un fenómeno que disfrutamos mucho, esto, sobre todo porque podemos hacer felices a esos canales amigos, ¿verdad? Que entonces se van desarrollando grandes amistades, como Nighter, por ejemplo. Nighter lo conocimos en una parranda bacalá, uh-huh. Pick Up y Place también. Esto, gente que llega por la parranda bacalá y se queda, o vienen exclusivamente, no se pierden, ¿verdad? Nos consumen de manera regular, pero tratan de no perderse nunca la parranda bacalá. Es una dinámica bien, bien chévere. Esto, algo que mencionó un canal, si no me equivoco, se llama Leo Gaming, se llama el canal que visitamos el sábado. Él estaba diciendo algo, pues, que yo traté de ¿cómo te digo? No restarle mérito a lo que estaba diciendo, porque obviamente es como él se siente, so hay que respetar y validar esos sentimientos o esa opinión. Pero sí tratar de darle un giro positivo. Y él estaba comentando el hecho de que muchos streamers grandes tienden a no hacer cosas como esta, ¿verdad? De la parranda bacalá o whatever. Grandes en Puerto Rico. Streamers que pues tienen un montón de viewers y no sé qué, no sé cuándo. En vez de utilizar esa plataforma o esa exposición para reseñar otros canales y darse apoyo entre la comunidad boricua en Twitch, pues no lo hacen. Yo lo que me limité a decirle es lo que voy a parafrasear ahora acá, es el hecho de que nosotros tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos. Entonces, poner el granito de arena de uno, es más que suficiente, ¿me entiendes? En lugar de pensar en esas cosas, y sí, no le resto, ¿verdad?, mérito a lo que comentó el pana, quizás tenga mucha razón en lo que dice, etcétera, pero enfocarnos entonces en lo que está a nuestro alcance poder hacer. Y en el caso de Nivel Escondido, pues nuestro alcance ha sido ese, nuestro objetivo, después de que pues consiguiéramos lo que conseguimos. Gato estaba buscando canales, ¿verdad?, para consumo propio. De ahí entonces parió el catálogo de boricuas en Twitch y toda la cosa. Esto de la parranda bacalá, como dije, no hay nada nuevo debajo del sol. Quien inspiró esto, y crédito a quien crédito se merece, fue la visita de Flipping a Alex Nation, que lo hizo de una manera conceptual, visual, muy similar a lo que hacemos en la parranda bacalá. Pero él, pues obviamente a su estilo, porque él no dedica un stream completo a eso, no lo hace regular, él lo hace de vez en cuando le sale allá en el templo de Leyma, vamos a pasear por canales, a ver qué es la que hay. Y a ofrecer un poquito de, ¿cómo es? Ábreme tu corazón, era que decía él. O dame tu corazón. Dame tu corazón, yo creo que era. Y entonces entonces hace el él. Corazón. Y pues obviamente no hay nada nuevo debajo del sol. Si hay otros streamers que se enteran de esto, de esta dinámica, streamers qué sé yo, con más reach que nadie, pues mira, que metan mano y que se animen y que lo hagan. Porque la idea es siempre pues apoyarnos entre todos de la mejor manera posible, ¿verdad? Y procurar continuar que el amor bacalao se siga regando por ahí de la manera que sea. Asterisco a esto que estoy diciendo. Esta pasada semana Chente y Drach comenzó a jugar otra vez acá en Twitch, y muchos de ustedes recordarán que pues durante la pandemia Chente jugaba de manera regular y le estábamos dando pues consejos sobre Twitch y toda la cosa. Él se acordó de mí, ¿verdad?, y de varios usuarios en el chat, y él prendió, creo que fue martes, pues miércoles, no, ¿cuándo fue? Jueves, no fue miércoles, porque miércoles Sazón no prende, creo que fue martes y jueves. El jueves pues le comento, le di, porque el día anterior que prendió se me pasó sugerirle que hiciera raid. El jueves se lo sugerí, y al canal que al fin y al cabo pues decidió tirar el raid, me decidió hacer caso, fue a donde Mr. Sazón, pero fue solamente una sugerencia, fue como que mira, te sugiero que como tienes tantos viewers ahora mismo, ¿verdad?, hay mucha gente aquí, si puedes darle raid. Ah, verdad que hacíamos eso en la pandemia, darle raid, pero es que yo no me acuerdo cómo es que era. Entonces pues le dije, léeme, vas a hacer esto y esto y esto, y también apoyo de más gente en el chat diciéndole qué hacer. Y él pues tuvo a bien con su equipo de trabajo seguir las instrucciones de cómo hacer raid, porque no sabían hacerlo, y le comenté, le dije, mira, si no tienes a ningún canal, ¿verdad?, no quiero sonar potrón de decirte para qué canal vamos, pero si no tienes ningún canal me avisas, tengo canal para recomendarte. Y me dijo, ah, sí, Sparrow, dime para qué canal vamos. Y entonces le sugerí Sazón, mi muchacho, llegó Chente y Drach, y eso se quería caer allá en la cocina de Mr. Sazón. Muy merecido el raid, ¿verdad? Sazón nos entretiene mucho en el mediodía, Esto, y mano, vacilón puro. So, yo creo que, volviendo al comentario inicial del pana, hay muchos streamers que tal vez no se enfocan en el hecho de cimentar, ¿no?, el poder comunitario, y eso es algo importante. Eso siempre ha sido una prioridad de nivel escondido. Vamos a seguir, ¿verdad?, con los que quieran escuchar, con los que quieran ser parte de la Horda Bacala, y nosotros somos entes de cambio también. No hay que esperar por ningún quote-unquote grande, y ese quote-unquote va con amor para FireGTV, que me los cuenta cada vez que digo quote-unquote. Cabrón, tiraste 18 quote-unquote, ¿qué carajo te pasa? va para FireGTV, allá de la Guiando Podcast. Somos un montón, gente, y tenemos la capacidad de organizarnos y de aportar, y granito de arena se construye el mar, así que estamos GG. Y fuera de eso, mano, nada más, la parranda la pasamos espectacular, volví y digo, de verdad que aquellos de ustedes que se la perdieron en vivo, chequeen el archivo antes de que Twitch se lo coma, porque estuvo brutal. A un muchacho, gato, él tenía las alertas de grito, de susto, y alguien de la parranda se dio cuenta que las tenía. Brother se la tiró y el hombre se asustó que le metió un puño a la cámara y se levantó y se fue. Oh, wow. Esto nos dio una pavera, por poco nos meamos de la risa en vivo. O sea, no podíamos, ni Kaiser ni yo. A Kaiser le dio dolor, me decía que tenía, le estaba latiendo la chola, y Kaiser padece de la presión de tanto reírse. Dime que el muchacho después regresó y estaba cool, porque si se molestó porque tiraron el sound effect, es como que mira, tú los tienes ahí. Más o menos, porque después se los estaban spameando, pero como que el timing, y él se seguía asustando porque parece que no estaba acostumbrado, los tenía durísimos. Eso fue una de las reacciones. La mayoría de las reacciones fueron súper positivas. Se pasó brutal. Pregunta que te hago, ¿llegaste a tratar el nuevo comando de... ay, ¿cómo es que se llama? El comando de shoutout. Shoutout. Sí, yeah. Sí, lo traté. ¿Qué tal, Bregón? Esto... es brega, pero lo vi corriendo demasiado rápido. Yo lo tiré y rápido que alguien le dio como que a darle follow. Yo le di follow de la cuenta de nivel escondido para probar. Precisamente a Leo Gaming, creo que fue. Porque con él solamente hice la prueba. Pero la dinámica de la parranda bacalá se rompe hasta cierto punto, porque la idea es ir al chat allá y pues inundarle con views, o sea, que la persona note la diferencia en el viewer count. Sí funciona, ¿verdad? Y creo que fue Shinobu, si no me equivoco, o alguien más, ahora no preciso, que me dijo, eso le sale a la persona allá en su canal. No sé hasta qué punto él lo vio. Pues yo lo tenía, yo lo estaba recogiendo. No sé si es que tiene que activar una alerta o algo adicional, y él no lo había hecho. Pero yo no vi nada diferente en el stream. O yo lo estaba capturando y dije, vamos a probar esto. Y de hecho lo busqué, el comando. Esto es comando shoutout. Espacio, y entonces el nombre de la persona. Y ahí mismo, desde el canal, sale un como si fueras a votar. Un poll, sí, una votación, un pop-up, etcétera. Algo ahí. Sí, le das al sale un corazoncito. Y entonces decides darle follow o no desde el mismo canal tuyo. Lo cual es tan nítido porque no tienes que abandonar tu canal. Y simplemente le ahorras a la persona, esté o no esté ese usuario, ¿verdad?, ese creador de contenido en el canal, le puede dar entonces el follow desde el canal. No tiene que buscar la persona, okay, ¿cuál es el nombre del que me estás diciendo? Ni tú tienes que escribirlo en el chat. Es simplemente as easy as, okay, click here, y ya. Eso está allí, hasta cierto punto está allí. Ya, eso pinta bien. Sí, señor. Bueno, pues gente, eso es todo con qué es la que hay por nuestra parte. Vamos ahora para el cierre. Les recordamos que este podcast está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y en nivelescondido.com. Nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y en YouTube. Particularmente en Twitch estamos los 7 días de la semana con programación, domingos, lunes y miércoles desde las 8 con Alex Nation. Martes, jueves, viernes y sábados con Sparrow o conmigo desde las 10. También aprovechamos para recordarle que tenemos mercancía bien bacala. Pueden encontrarla accediendo a nivelescondido.com/mercancía. Tengo que retirar la camisa de streamer boricua. Tengo que ir y meterla en la bóveda. Eso, gente, aprovecha que estoy mega ocupado. En lo que hago eso, aproveche y cómprela antes de que se vaya a la bóveda junto con todas las películas de Disney. Sí, sí, cuando usted menos se lo piense y si lo deja enfriar, gente, no la va a encontrar, cómprela ya, ¿ok? Porque eso se supone que esté en bóveda desde hace, ¿qué? ¿Como un mes? Hace un mes, ¿verdad? Sí. En septiembre. Esto, pero... En agosto. Se supone que en agosto, al final de agosto, cerrara. Ajá, la dejamos en septiembre y ya lo que va de octubre todavía está ahí. So, vaya y cómprala, es ya, es ya. Y finalmente, como de costumbre, les recomendamos acá que disfruten del contenido de nuestros colegas Kitty Norlu, Jay Shinobu 82, Moe Snake 85, Kota Ino, TTV, Nicole J y Hueladora. Y de esta manera terminamos el episodio para esta semana. Gente, muchísimas gracias por haber estado por acá y será hasta el próximo. Ya estamos en conteo, Gio, para los 500. Yes, let's go. Temporada número 10. Yes, yes, yes. Bye, bye. Soy. Nos vemos el fin de semana. Halo Infinite. Uy, uy, uy. Sobre $2,000 en premio, gente. ¡Ah!